Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Mi nombre es Miquel Coronado y esto es el Metapodcast. Quiero aprovechar este primer episodio, esta primera toma de contacto, esta presentación del proyecto que voy a llevar a cabo, pues un poco para contaros, para que sepáis quién soy, por qué estoy aquí y el porqué del Metapodcast. Primeramente, pues esto responde, o este proyecto responde a una necesidad personal, y lo digo así de claro, una necesidad personal de volver a coger un poco el gusanillo, de volver a darle de comer al gusanillo del podcasting. Yo llevo muchos años relacionado con el marketing digital, llevo muchos años metido en el mundo de las nuevas tecnologías, del desarrollo web y demás. Y en el año 2017 comencé un proyecto pues prácticamente de casualidad, porque un cliente me pidió algo de información sobre el tema del podcasting. Y bueno, pues como no tenía mucha idea sobre de qué iba la historia, pues me metí en el mundo del podcasting, investigué, y aparte de decirle a mi cliente o de ayudar a mi cliente con su idea, que al final él no llegó a ningún puerto, pero tal, yo vi que era una cosa que podía funcionar, que era interesante, y que bueno, que en mi caso pues podía hacer alguna prueba. Y esa prueba se llamó Fly Fishing Radio. Estuvo en antena, o bueno, antena. Estuve emitiendo episodios o creando episodios de podcast durante 5 años, de 2017 a 2022. Por medio ha habido pues un montón de entrevistas, un montón de episodios de hablando de pesca con mosca, que es una de mis aficiones. Durante la pandemia, además de convertí Fly Fishing Radio en un proyecto audiovisual en el cual, pues, durante lo que fue la pandemia y el confinamiento, estuve haciendo entrevistas en YouTube y en Facebook y en Twitch, incluso en varias redes sociales, entrevistas durante todos los días del confinamiento. Pues hablé con un montón de gente e hicimos un montón de episodios de Hablemos de Pesca. Los tenéis en YouTube, os pasaré todos los enlaces por si alguno quiere ver un poco de qué van todos esos programas y todas esas historias. Pero bueno, básicamente Fly Fishing Radio, digamos que fue mi bautismo. A partir de ahí, pues he estado haciendo más cosas. Ahora mismo estaba, porque este va a ser mi segundo proyecto como narrador también, incluso. Estaba en un proyecto haciendo la realización y la producción de un podcast semanal que hace la Fundación Cancha Pelota Zale para el fomento y para la difusión de la pelota vasca desde el punto de vista del deporte aficionado. Es un proyecto muy chulo y muy interesante en el que estoy metido y con los que estoy trabajando súper a gusto. Y ya digo que produzco y realizo su podcast, que más que un podcast es un poco también un formato, digamos, de vídeo, porque también, aparte del podcast, el programa es emitido en el Facebook de la Fundación y también en el YouTube de la Fundación. También estoy haciendo, para la Fundación, evidentemente, funciones de realización y de producción a nivel de emitir, en este caso, torneos de pelota aficionada, torneos en los cuales pues las finales de una velada, un festival de pelota, vamos, lo retransmitimos en directo por YouTube y también por Facebook. Y también pues me dedico a hacer eventos en streaming pues de a nivel profesional para todo tipo de gente. Tengo también trabajado durante este año 2023 varias charlas que ha realizado y que ha organizado el Club Taurino de Pamplona por su 75 aniversario. Pues bueno, he estado allí haciendo labores de producción y de realización. Y bueno, vuelvo un poco a primera línea de podcasting, porque digamos que en diciembre terminé el proyecto de Fly Fishing Radio, y de diciembre aquí, pues la verdad es que pues es como que echaba en falta algo, ¿no? Me apetecía ponerme otra vez en el micrófono, me apetecía otra vez ponerme a charlar, a hablar y a contar mis experiencias, y he pensado que lo mejor que podía hacer era crear un podcast en el cual, pues evidentemente, hablase de mi experiencia y pusiese un poco en común pues qué es lo que me ha llevado al tema del podcasting, lo que he descubierto a través del tema del podcasting y, sobre todo, cuál es la función de un podcast para bien sea una persona, una marca personal, bien sea para una empresa, bien sea para una fundación, bien sea para quien sea, ¿no? Es decir, creo personalmente que en esta política de generación de contenido y en esta política de creación de inbound marketing y de trabajo para dar a conocer o para vender o para lo que sea que tienen las empresas, el podcasting puede ser una herramienta no solamente muy válida, sino que además divertida y que te genera un canal y un feedback con tu audiencia bastante importante y sobre todo muy interesante. Y de hecho, el proyecto Metapodcast, la propia palabra lo indica, el propio título lo indica, es un podcast en el que quiero hablar y compartir mis experiencias sobre podcasting. Quiero compartir pues herramientas que he utilizado, las que me han servido, las que no me han servido. Quiero comentaros también cuestiones de a la hora de producción, de realización, qué programas son más interesantes, cuáles utilizo yo, cuáles me parecen mejores, qué ideas a la hora de trabajar me parecen más interesantes, tema de hardware, micrófonos, mesas, si es mejor ir directo con una mesa de mezcla, si no, quiero decir, hablar un poco de toda mi experiencia en el mundo este del podcasting y del streaming también, para pues de alguna manera poner en común y ayudaros y servir para que quien quiera empezar un podcast, quien quiera implementar un podcast en su estrategia de comunicación, pues lo pueda hacer. Si le puedo echar una mano y demás, pues estaré siempre encantado de ello. Para eso es este podcast, este Metapodcast. Y bueno, comentaros también que quiero que este sea un podcast en principio de periodicidad semanal. Voy a emitirlo los miércoles a las 8 de la mañana, una hora pues para que todos aquellos que vayáis hacia llevar a los hijos al colegio, paséis al perro o lo que sea, pues podáis escucharme y bueno, oye, y si os puedo echar una mano, pues encantado de la vida. Así que esta es un poco la idea. El Metapodcast, como digo, será todos los miércoles a las 8 de la mañana. Y en principio la periodicidad será semanal. Yo estoy abierto a cualquier tipo de modificación que os venga bien a vosotros. Si queréis que esto vaya de otra manera, pues lo hablamos y tranquilamente pues veré si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. En principio, esta es un poco mi idea. Con el Metapodcast, pues como he dicho, quiero ayudaros o quiero ayudar a la gente o por lo menos abrir un camino o enseñarle un camino a quien quiera generar un podcast, crear un podcast, trabajar un podcast y sobre todo implementarlo y utilizarlo pues o bien para vender más o bien para darse a conocer o bien porque necesita una estrategia de comunicación o lo que sea. Así que, pues eso, este es el Metapodcast, este soy yo, Mikel Coronado. Muchísimas gracias por escucharme, por estar al otro lado, por estar ahí. Y vamos hablando. Cualquiera que quiera hablar conmigo, que necesite que le eche una mano o simplemente me quiera comentar algo, pues tiene en mi web, mikelcoronado.com, un formulario de contacto y estaré encantado de contestaros y estaré encantado de comunicarme y de hablar con vosotros. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por llegar aquí y nos escuchamos la semana que viene, el próximo miércoles. ¡Hasta luego, chicos!